El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Programa Todo Usuario. Buenas tardes, tengan los amigos oyentes, estamos por aquí nuevamente con tu programa para la familia por la RCBS 106.3. Y bueno, hoy se encuentra en el control del sonido nuestra hermana Génesis Rangel, aquí en los micrófonos el hermano José Hurtado, quien les habla Giancarlo Solórzano, todo bajo la dirección de Marcos Mago y bajo la presidencia de Francisca de Mago. Y bueno, hoy ya comenzamos este el programa y le damos los números telefónicos: el 0281 511 6317, el 511 6317, por estar haciendo tu llamada telefónica, y el 0416 324 2701, 0416 324 2701, por ahí puedes estar enviando tu mensaje de texto. Aquí estoy junto con mi hermano José Hurtado y hoy tenemos un tema muy especial. Hermano José. Bueno, amigo, muy buenas tardes, queridos oyentes y amigos que nos estás escuchando, hermano y hermana. Gracias le damos una vez más al Señor porque nos tiene aquí. Sabemos que ustedes están pendientes de nosotros y nosotros comprometidos con ustedes, de que ustedes están allí todos los viernes de 4 a 5 de la tarde pendientes de nosotros, pero estemos más pendientes del Señor que de ustedes, de nosotros. Entonces, vamos a tratar un tema muy importante en esta tarde. Vamos a tratar un tema sobre los sueños, y a medida que vaya transcurriendo el programa le vamos a dando la revelación a los sueños. Si usted tiene un sueño, también puede llamarnos a través de los números telefónicos para ver qué ha tratado Dios con usted sobre esos sueños. Entonces, estamos aquí a su orden, a su disposición. Si estás enfermo, estás quebrantado de salud, estás adolorido, también podemos hacer una oración desde aquí, de su RCBS 106.3, Iluminando el Mundo, su programa para la familia. Hermano Giancarlo, los sueños, ¿qué te parecen los sueños, hermano? Bueno, es un tema muy importante porque yo sé que los oyentes en toda ocasión han soñado. Y bueno, se le pueden dar dos interpretaciones: los sueños que tenemos de un día hacer algo en la vida y los sueños que tenemos cuando estamos durmiendo. Y hoy nos vamos a referir más que todo a los sueños cuando estamos durmiendo, cuando estamos en ese estado de reposo, que de repente podemos soñar, podemos escuchar, ver imágenes, sonidos, sudarnos, frío, no sé, cuando uno sueña o queda con la sensación de que soñamos, tal vez una sensación de miedo, una sensación de extraño, o puede ser cualquier sensación que podemos tener cuando estamos durmiendo o cuando hemos soñado algo. Podemos levantarnos a medianoche o el otro día en la mañana. Pero yo sé que cada uno de los oyentes siempre han soñado, y yo me estoy basando del sueño porque en la Biblia nos habla sobre personas que soñaron y tuvieron sueños, y algunos sueños vinieron de parte de Dios, fueron revelación de Dios para su vida. Y bueno, todos tenemos muchos sueños. Cuando fue apresado por estas personas, dice la palabra que los tenía Pilato allá preso, detenido, y la esposa de Pilato le dijo a Pilato: mira, yo he padecido mucho sueño a causa de este hombre. O sea, deja a este hombre tranquilo porque yo he tenido mucho sueño a causa de él. Entonces, los sueños son, a veces es como decir, involuntarios. Nadie se acuesta o de repente nosotros queremos acostarnos y soñar con no sé, el novio quiere soñar con la novia. Sí, señor. La novia quiere soñar con el novio. Pero de repente nos acostamos y es involuntario porque de repente soñamos con cualquier cosa que no lo esperamos. Y hay muchas situaciones cuando podemos soñar. Entonces, si quieres participar en el tema de hoy de los sueños, puedes enviar tu mensaje de texto al 0416 324 2701, 0416 324 2701. Hoy tenemos un invitado especial que se llama René González, y tenemos un tema musical por allí, ¿de qué nos vale? Ese tema dice, ¿de qué nos vale la fama, la popularidad? ¿De qué nos vale ser importante? No nos vale tanto, porque la gloria se la debemos dar siempre al Dios de los cielos. Nunca debemos olvidar a ese Dios que nos formó, que nos sacó, como dice la Escritura, nos sacó del vientre de nuestra madre. Entonces René González nos habla sobre ese tema, ¿de qué nos vale? Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez, cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones. Ser el centro de toda atracción. Tener todo en la vida es parte del plan. Ser amado y querido, respetado en verdad. Todo es bueno en justa medida y razón. Miremos atrás, donde todo empezó. Lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente, si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdón si el aplauso o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza. Mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Te confieso que mi amor por ti no cambia. Y aunque a veces tus consejos yo ya no quiera escuchar, nunca dejes de decirme que me quieres y que todo lo que dices es por mi bien. Muchas veces yo no comprendo tu afán por corregirme, decirme que las cosas que yo hago no están. Bueno, seguimos por aquí con tu programa Para la Familia, recordándoles los números telefónicos: el 0281-511-6317 y el 0416-324-2701. Por ahí pueden estar comunicándose con nosotros, pueden enviar tu mensaje de texto. Y bueno, escuchábamos un tema musical anteriormente con René González, ¿De qué nos vale? Un tema muy para mucha reflexión para estos días, para nuestras vidas, porque ahí nos habla de ser cada día más humilde y darle siempre la dirección y la gloria a Dios. Bueno, y hablamos sobre los sueños. Muchos tenemos sueños en nuestras vidas, hemos soñado cuando niños, nos hemos acostado a dormir, estamos hablando de esos sueños, no a soñar despierto, sino soñar dormido. Cuando de repente tenemos un sueño allí involuntario, un sueño que nos viene a nuestras vidas sin nosotros estarlo esperando. Y aquí en la Biblia tenemos sueños como los sueños que tuvo José. José era hijo de Jacob. Y este varoncito era un muchacho que era muy consentido por su padre. Y cuando el padre, siempre su padre le daba buenos regalos a él. Pero sus hermanos no querían a José. Lo maltrataban física o verbalmente, no lo querían ver. Dice aquí las escrituras que odiaban a José. Los hermanos lo aborrecían y no lo querían ver, como dicen por allí, ni en pintura. Y entonces Dios le dio unos sueños muy maravillosos a José. Y lo que pasa es que José contó esos sueños y los hermanos todavía más lo aborrecieron. Pero fueron sueños que Dios más adelante los cumplió. Fueron como sueños de revelación para saber de que José no estaba solo y que un día Dios le iba a dar su victoria. Entonces uno de los sueños que tuvo José era, mi hermano José tiene por aquí, José Hurtado. Ese lo pusieron a José Hurtado por José. Hermano José Hurtado tiene por aquí en la Biblia esa historia en el Génesis capítulo 3, en el verso 5, el verso 35, me dice José. Ah, perdón. Génesis, me dice José 37, verso 5. También va a leer verso 9 y el verso 10. Ahí habla los primeros sueños que tuvo José. Bueno, José. Bueno, sí, vamos a relatarle un poco de estos sueños que estuvo José, pero Vemos que estos sueños que tuvo José, vemos que se hicieron realidad, hermano. Estos sueños se hicieron realidad en la vida de José. Vamos a nosotros a estar leyendo algo aquí sobre estos sueños de José. Dice así en el libro de Génesis 37:5. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía, y él les dijo: oí ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo: he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Lo contó a su padre y sus hermanos. Su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque este verdaderamente es una historia bastante larga, pero lo que le quiero decir es que estos sueños que tuvo José fueron sueños que se cumplieron en la vida de José. A lo mejor usted, ¿cuántas veces ha soñado y ha meditado en estos sueños y no se le han cumplido? Pero vemos que los sueños que tuvo José, vemos que fueron sueños que se cumplieron en la vida de José, aunque sus hermanos le tenían envidia, pero fue la realidad. Él estaba contando un sueño que tuvo, pero en la realidad se cumplieron. No quiero decirles con esto es que si usted tiene un sueño, se le va a cumplir. No, a lo mejor no se le van a cumplir, pero es así. José tuvo estos sueños y él pudo entender la diferencia de estos sueños. Hermano Giancarlo, ¿qué dices tú de esto? Bueno, fue una historia bien, bueno, eso es una historia bien sorprendente que encontramos ahí en Génesis capítulo 37. Y también sorprendente porque nos toca nuestro corazón, porque cuánto de la vida no hemos soñado, cuánto de los oyentes que me están escuchando en este momento no han tenido algún sueño, y no sé qué sensación ha producido en ellos ese sueño. Y puede ser para bien, sí, y puede ser también para lo contrario. Y siempre debemos evaluar nuestros sueños. No quiere decir tampoco que todos los que vayamos a soñar se vaya a hacer realidad. Hay muchos sueños de repente que hay personas que se van cargados a su cama con pensamientos y de repente sueñan algo. Y no queremos decir que tampoco eso que sueñen no vaya a ser cierto. Pero a veces involuntariamente nuestros pensamientos, nuestra mente allí empieza a sonar, empieza a soñar, perdón, empieza a ver cosas y a escuchar cosas, sonidos que parecen reales, que parecen que lo estuviésemos viviendo, hasta que nos despertamos y decimos: oh no, bueno, mal que era un sueño. Y a veces queremos que esos sueños se hagan realidad. Entonces, un sueño son imágenes que tenemos allí cuando estamos durmiendo, pueden ser revelaciones, pueden ser también sueños normales, comunes y corrientes de nuestro corazón o nuestra mente allí que estés haciendo imágenes y sonidos. Por ejemplo, en el caso de José, fueron sueños que Dios le estaba revelando por la situación que le estaba pasando y por la situación que él iba a ser más adelante. Los hermanos nunca se imaginaron que José, ese muchacho que ellos maltrataban, ese muchacho que ellos le odiaban, le tomaban en poco, sus palabras no eran tomadas en cuenta, nunca se imaginaron sus hermanos que ese iba a gobernar sobre ellos, que ese hermano, ellos un día iban a postrarse delante de él, iban a rogarle. Ellos nunca se imaginaron. El padre igualmente, cuando José sueña con el sol, la luna y las estrellas que se postraban delante de él, el padre lo reprendió, el padre se admiró porque, oye, ¿qué sueños son esos que tú tienes, muchacho? Y los hermanos aún ahí odiando a José, no lo querían ver, no querían escuchar esos sueños que él tenía. Entonces, nunca, ni el mismo José, con los problemas que tuvo, con las dificultades que él tuvo que pasar, porque después, cuando el padre lo manda a buscar a sus hermanos al campo, en una ocasión al desierto allí que estaban con las ovejas, al campo, ¿no? Estaban sus hermanos. De repente los hermanos los ven de lejos y le dicen: ahí viene ese soñador, vamos a agarrarlo y lo vamos a desaparecer para ver qué van a hacer de esos sueños. Y cuando ven a José que estaba de lejos, murmuraron todas esas cosas contra él. Cuando lo ven de cerca, lo agarran y lo tiran en un hueco, dice, una cisterna, un lugar donde las personas cavaban para sacar agua, estaba seca, y lo tiraron allí para deshacerse de José. Gracias a Dios que uno de los hermanos dijo, no, ¿para qué vamos a hacerle daño a nuestro propio hermano? Esa es nuestra propia sangre. Y con todo eso también los hermanos quisieron vengarse de José. No querían escuchar su sueño, no querían escuchar lo que él había tenido cuando dormía. Por ejemplo, él me imagino, como toda persona, cuando se levantó con esos sueños, tuvo una sensación, tuvo algo que lo vio, me imagino que vio las cosas de una manera diferente, ¿no, hermano José? Sí, a lo mejor el sueño que él tuvo, ni me imagino yo que a lo mejor en ese sueño que él tuvo, ni se imaginaba la grandeza que él iba a tener sobre sus hermanos, sobre los reinos, que él iba a ser rey en aquellos contornos. Él a lo mejor ni se imaginaba que este sueño se le iba a cumplir, pero él estaba soñando y él estaba contando su sueño de una manera como cualquiera persona tiene un sueño y cuenta su sueño a un amigo, a sus familiares. Pero vemos que este sueño se cumplió. Imagínense, hermano, todas aquellas personas que tengan sueños y se le estén cumpliendo. Entonces todas las personas quisieran dormirse a cada momento, a cada rato, para soñar, ¿verdad, mi hermano? Para que se le cumplan los sueños. Sí, bueno, a veces no es, o sea, no es así que uno se... Claro. Todo el tiempo se van a cumplir. Sí, señor. Como dice, bueno, es algo, usted ha dicho algo muy cierto, ¿no? Que de repente ya vemos a nuestros oyentes que se van a acostar ahorita a dormir para tener una revelación. Para soñar. Como la que tuvo José. Pero también hay que vivir, o sea, hay que vivir la realidad, lo que hacemos cuando despierto. Sí, mi hermano, porque, perdón que te traje, porque diga, todo esto estaba en los planes de Dios, hermano. No es que, como le vuelvo y le repito, no es que la persona se va a acostar a cualquier hora y va a soñar para que los sueños se le cumplan. No, sino todo esto estaba en los planes de Dios. Por eso que este sueño él se lo estaba narrando, y para que más adelante ellos tuvieran una noción que lo que él soñó se le iba a cumplir. Y bueno, nunca debemos cambiar lo que dice la palabra de Dios por un sueño. O sea, que la mayor autoridad es la Biblia. Eso lo digo porque de repente hay personas que pueden tener sueños, y uno puede soñar con la esposa, bueno, la esposa de otra persona puede soñar, ¿cómo decir? Ha pasado, ¿no?, el caso de que alguien que está casado sueña con una persona que no es su esposo. Hay hombres que están casados que sueñan con mujeres que no son su esposa, y no quiere decir que esos sueños sean la realidad. O se iban a cumplir. O se vayan a cumplir. De repente hay muchos que se impresionan por lo que ven por fuera, porque ven de repente una mujer, porque ven un hombre o un muchacho, y de repente pueden tener un sueño con esa persona. Pero no quiere decir que lo que pase en ese sueño se vaya a hacer realidad. Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, que el corazón puede hacer una jugada también y puede hacernos soñar o pensar cosas que de repente no están allí. Como dice José, que de repente no todos los sueños se van a hacer realidad. Así es. De repente hay sueños que podemos tener en nuestra mente, ahí están en descanso, y podemos tener un sueño. Y yo digo que tenemos que pedirle a Dios por todo lo que soñamos, por todo lo que vemos, oímos o por lo que pensamos. Y nunca un sueño puede superar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho antiguamente o en su palabra. Nunca un sueño puede ser más no puede tener más autoridad que la Biblia. O sea, que si por ejemplo usted es esposo de su esposa, ¿no?, o la esposa, viceversa, o de repente usted es soltero, soltera, y sueña con la esposa de otra persona o el esposo de otra persona, tienen que tener mucho cuidado, porque Dios dice, honroso sea en todo el matrimonio el hecho sin mancilla. Así es. Porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué son fornicarios? Son personas que tienen una relación sexual sin casarse, y adúltero es una persona que está casada y se va o ve a otra persona, o se va con otra persona que no es su esposo o es su esposa. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque también hay personas que sueñan porque de repente le impresiona a la otra persona y se va con ese pensamiento en su corazón y de repente sueña con esa persona. Y cuando despierta, tiene una sensación en su corazón, en su vida allí, pero no quiere decir que eso sea la realidad o que ese sueño se vaya a hacer realidad, aunque muchos quisieran. Pero no es así, ¿no? Pero o sea, debemos siempre tener una cosa, equilibrar las cosas. Y puede ser que haya sueños que de parte de Dios. Por ejemplo, cuando Salomón, estamos leyendo la Biblia, que Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y Dios le dijo, fue en un sueño. Dice que tuvo, pero fue una revelación de parte de Dios. Pídeme lo que quieras. Entonces lo que pidió fue sabiduría y entendimiento para saber juzgar a su pueblo. Por ejemplo, aquí en la historia de José, en el Génesis, habla de un copero y de un... ¿Cómo se llama? Panadero. ¿Cómo? Panadero y copero. El panadero y el copero. Ellos también tuvieron un sueño cada uno, pero ya había un hombre de Dios que le interpretó, le dio la revelación a ese sueño. Cada uno de ellos tuvieron un sueño. El sueño del copero fue que él agarraba tres sarmientos, tres racimos de uva y lo estripaba y sacaba vino y se lo daba al faraón. Y él le contó ese sueño a José. Y el sueño del panadero fue que él tenía tres canastas de manjares, de esos panes que él hacía, lo tenía sobre su cabeza y venían las aves del cielo y le comían eso. Y cada sueño de esos dos fue interpretado de una manera diferente y fueron diferentes resultados. Ellos no dice la palabra que eran creyentes a Dios, sino eran personas, como decir, inconversas, personas que tenían tal vez otra religión, otra creencia, otra figura, y ellos tuvieron un sueño, pero ya estaba un hombre de Dios para responderle y para enseñarle lo que ese sueño quería decir. Quiere decir que hay personas que pueden ser personas comunes y corrientes y pueden tener un sueño que Dios le esté hablando. Así pasó con Faraón. Faraón tuvo un sueño que Dios le habló y él no entendió el sueño. Y él se angustió mucho por ese sueño. Tal vez hay oyentes aquí que se paran a medianoche asustados por un sueño que han tenido. Y tal vez Dios quiere comunicarle algo. Tal vez tienes que acercarte a alguna persona de Dios. Pero a una persona sabia, una persona como José. Una persona que te dé el verdadero significado a eso que tú estás soñando. Y si es de leer la Biblia para entender la voluntad de Dios, te aconsejamos desde aquí para que lo hagas, hermano José. Bueno, sí, amigo que nos estás escuchando, vemos que estamos tratando un tema muy importante para los soñadores. Hay personas que sueñan bastante y hay otras que verdaderamente casi ni sueñan, pero lo importante es que, como le vuelvo y le repito, todos estos sueños que tuvo José, o el sueño que tuvo José con todos sus hermanos, eran porque todo estaba bajo los planes de Dios. Vea que en el caso de cuando llegaron, que aquel hombre quería matar a Jesús. Cuando Jesús nació, él envió a unos espías. Quería ir a adorar donde estaba Jesús. Y un ángel se le apareció en sueño a José y le dijo que huyera de aquel entonces hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque ya la vida del Señor estaba en peligro, ya la vida de Jesús estaba en peligro. Y ese sueño también se cumplió en José, el padre de Jesús. Entonces vemos, hermanos, que hay muchísima importancia en los sueños. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando son sueños de parte de Dios, vemos que tú tienes que reflexionar mucho y entender mucho que son Dios mismo que quiere tratar contigo. Te da sueños, te da revelaciones, porque Dios quiere tratar contigo y estar contigo en su presencia. Pero hay sueños que no son de parte de Dios y tú tienes que meditar mucho y ver que estos sueños no se van a cumplir. Pero cuando vienen sueños directamente, como en este caso de José con sus hermanos y José, el padre de Jesús, fueron sueños que se cumplieron. Entonces, déjame decirte que no todos los sueños van a venir directamente de parte de Dios, y como estamos diciendo, que no todos se van a cumplir. Por eso el soñador tiene que meditar mucho. No crea que... Y hermano, ya claro, ¿usted cree que no se puede soñar también despierto? Bueno, yo le iba a decir eso, también es bueno soñar despierto. Hay muchos que dicen, no, estás soñando despierto, pon los pies sobre la tierra. De repente tenemos sueños, cosas que hacer en la vida, sueños. Y hay sueños que se hacen realidad. Sí, sí. Soñar despierto. Eso se hace de gratis y muy fácil. Cualquiera puede soñar, hasta un niño puede soñar despierto, son sueños, pero imagínate que estos sueños despiertos se alargan una eternidad que empieza y de donde empezaste no hay fin, porque empiezas a soñar y a soñar, a soñar, y extiende tan grande el sueño que no sabes hasta dónde va a terminar. Bueno, hay muchos que sueñan ser abogados y me imagino los muchachos que están ahorita en el liceo o en la escuela. Yo cuando pequeño soñaba con ser un bombero. Ah, bombero de... Escuché una frase, estoy leyendo un libro, escuché una frase de un periodista. Él comentaba que él, la única persona que él respeta de uniforme y admira son a los bomberos. Bueno, le gusta ser bombero. Ajá, entonces yo soñaba cuando pequeño ser bombero y llegué... Ya grande, no estoy tan grande, ¿no? Pero llegué grande y no me gusta ser bombero. Sí, ya te se quitó el sueño que tenía por esa profesión de ser bombero. Pero era soñando despierto. Ah, bueno. Otro sueño que yo siempre tenía cuando me acostaba a dormir era que yo iba manejando y no encontraba los pedales del freno. Y siempre me iba... O sea, siempre apretaba el freno. Era como una pesadilla que... hablamos de sueño, ahora las pesadillas. Tenía esa pesadilla de que nunca encontraba los frenos. El freno, el acelerador. Bueno, el freno más que todo. Siempre el carro andaba y no. Y hasta que empecé a agarrar un automóvil o un carro para manejarlo y se me fueron esos sueños que tenía. No sé qué sería, ¿no? Pero nunca encontraba. Los pedales. Bueno, por ejemplo, más que todo el freno. Sí, siempre. Pero ese sueño que tú tenías por. El deseo de tú estar en un vehículo y tú mismo manejarlo, ese era tu sueño, pero el sueño lo tuviste cuando verdaderamente tuviste un carro en tus manos y pudiste ver dónde estaban los frenos. Pero cuando estaba soñando no sabía, porque todavía no te había montado a manejar un vehículo. Por eso que muchas veces los sueños no se cumplen. En aquel entonces ese sueño que tú tuviste no encontraba los pedales. ¿Por qué? Porque no había manejado un vehículo y no sabía cómo iba a solucionar ese problema con el carro. Pero ahora vemos que estando allí en la condición de un chofer, de un piloto de carro, pudiste ver dónde se encontraban los pedales y pudiste resolver ese sueño. Bueno, sí. Y también podemos decir, a veces hay personas que sueñan con nosotros. ¿Con usted no han soñado? ¿No le han dicho? A mí me han dicho. Bueno, de repente no sabemos, porque tanta gente que sueña... O no nos dicen. Pero a mí me han dicho muchas veces, y yo he tenido que aconsejar a estas personas porque de repente son sueños que, no sé, de repente lo ven a uno y se impresiona. Sí, señor. Tiene bueno, cosa lente para verme bien. Bueno. Sí me han dicho, ¿no? Yo he tenido que aconsejar porque han sido personas que tienen su esposo, ¿sabes? Han sido mujeres más que todo. Y yo le he dicho, bueno, no quiere decir que eso sea realidad. Yo de repente trato de aconsejar a aquella persona. No me aprovecho de la situación porque no es nuestro caso, ¿no? Sí. Igualmente como cuando José, dice que cuando José lo vendieron como esclavo hacia Egipto, la esposa de Faraón comenzó a poner la mirada, de Potifar, comenzó a poner la mirada en José, en este muchacho extranjero. Dice que José era de hermoso semblante, era agradable, y la esposa empezó a poner la mirada en él, y José dijo, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a pecar contra Dios y contra tu esposo? O sea, él no se aprovechó de la ocasión. Él era todavía un muchacho joven, tenía un poquito más de 17 años, y él era un muchacho joven cuando estaba allí sirviendo a la Potifar, y él nunca se aprovechó de los demás ni abusó de la confianza que le dieron. Entonces, tal vez hay personas que digan, oye, si tú crees que yo voy a estar en un lugar y me sale esa oportunidad, la voy a desaprovechar. Hay muchas personas que hablan así, pero vemos, hay muchas personas que fracasan en su vida o no se le puede tener confianza por eso mismo. Entonces es bueno tener confianza, o es bueno que no tener confianza en las personas, sino las personas ser de confianza. Usted, yo, cualquiera ser de confianza y vivir para servirle y darle cuenta al Dios de los cielos. Bueno, ya que dejamos esa pregunta en el aire, que si alguien ha soñado con el hermano José Hurtado. Sí, señor, la dejamos para otra ocasión. Vamos a irnos con un tema musical. después de la caída de René González, un tema que se está escuchando ahí al fondo, ¿no? Y después volvemos nuevamente, son las 4 con las 3 o 4, 4 con 35 minutos de la tarde. Después de una caída, ¿quién sana? Las profundas heridas que quedan, ¿será el que te condena o aquel que quiere ayudar? Después de la caída, ¿quién queda? Si los que compartieron tus ideas que de mil maneras te quieren acusar. Después de la caída te das cuenta que son pocos los que muestran lo que un día recibieron, la virtud de perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta, oh, que va contigo al paso que puedas andar, que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentario no arrojó la piedra, dejándola en el suelo te dio libertad. Para estar condenando, si nuestra condición nos delata que somos imperfectos, propensos a fallar, porque tomar el juicio en nuestras manos, actuando bajo nuestra conveniencia, nos ciega la apariencia y juzgamos sin piedad. Mirando hacia la cruz vemos el cuadro del que fue crucificado, entregando así su vida para el hombre perdonar. Solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta, yeah. Que va contigo al paso que puedas andar. Bueno, escuchábamos allí a René González después de la caída. Después de la caída son pocos los que se quedan. Después de la caída solamente hay uno, que se llama Jesucristo, el único que nos ve en nuestras alturas y en nuestras caídas. Estamos por aquí, estamos hablando hoy sobre los sueños que muchas veces son esas imágenes que tenemos cuando dormimos, a veces son involuntarios, a veces pueden ser un mensaje de nuestra conciencia, un mensaje de Dios para nuestras vidas. Y sé que sabemos que cada uno de nosotros, sabemos, uno puede ser ciego, sordo, mudo, pero podemos soñar. Hasta los animales pueden soñar, pueden tener su sueño. De repente vemos un perrito durmiendo, una perrita, y están ladrando. y o un gato moviendo las manos, y es extraño, ¿no? Es algo como misterioso. Entonces, no se asuste, amigo. Tal vez de los sueños también hay lo que llamamos nosotros pesadilla, cuando no nos gusta. ¿Usted no ha tenido pesadillas, José? Sí, bastante. Yo, la pesadilla mía era esa, cuando yo manejaba en el sueño, que nunca encontraba los pedales. Los pedales, o los, ¿cómo se llama? ¿Eso es palanca? ¿Pedales? Sí, no, bueno, tú sabes que se le dice, ahí el que tiene tres, tiene el croche, tiene la chola, que uno llama la chola, y tiene el freno, que son tres, le dicen pedales, le dicen, pero cada uno tiene su nombre. Ajá. La chola, el croche y su freno. Y bueno, también saldría un tema como las pesadillas. Hay personas que, bueno, han visto la película Freddy, Pesadilla en la calle con Freddy. Freddy Krueger. Ajá. Y de repente se despiertan y ¿cómo es? Ciencia ficción. Ciencia ficción que nos hace irnos a acompañar, a dormir con la luz prendida esa noche. Y aterrado. Sí. Pero hay muchas personas que tienen pesadilla también. Puede ser por la puede ser por un desorden, que no descansan bien, o de repente están metiendo mucha información a su mente allí y no descansan bien. Cuando yo no descansaba bien, me pasaba mucho, me daba muchas pesadillas. Cuando yo amanecía viendo televisión, o duraba hasta tarde de la noche viendo televisión, o sea, eso no es normal, en el sentido de que uno debe aprovechar las horas del sueño. Realmente, si usted no descansa bien durante las noches, entonces usted, cuando se acueste, ¿qué va a tener en su vida? Pesadilla, va a levantarse nervioso, se va a levantar con mal ánimo al otro día, porque no ha descansado bien. Entonces, recomendamos a que las personas descansen, tengan buenos pensamientos, y si has soñado con una cosa muy seguido, le pidas a Dios que te ayude, que te diga por qué estás soñando esas cosas de seguido. De repente, no sé, puede ser tu pensamiento, puede ser un mensaje que se te está dando allí, pero no te angusties por los sueños y no los pongan en primer lugar. Siempre piensa en eso, pero piensa más en Dios que en lo que puedas pensar tu corazón. Bueno, ya son las 4:44 de la tarde, estamos aquí en vivo en la RCBS 106.3 con tu programa Para la Familia. Por ahí hay unos cumpleañeros, bueno, los que están cumpliendo años en el día de hoy, los felicitamos. La semana pasada, sí, señor, teníamos torta. Así es. Y nosotros, para la semana que viene, posiblemente diciembre, bueno, para el mes de diciembre tal vez tengamos una torta aquí, porque estamos cumpliendo nuestro primer añito. Entonces, los que no. Ahí está, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ya nos están felicitando, hermano. Ahí está Génesis Rengel en los controles, con las pilas bien puestas. Sí, full chola. Para la próxima semana estamos de, como podemos decir, de aniversario, el mes de aniversario, señor, para el programa Para la Familia. Estamos cumpliendo nuestro primer año. Gracias a Dios. Quisiéramos que cada oyente participara. Por ejemplo, también tenemos un oyente que se llama Natalie. Dice que siempre nos escucha. ¿Sí? Y bueno, Natalie, gracias por esas palabras, gracias por ese mensaje. Sigue escuchando esta emisora, este programa. Y nos alegra mucho tener oyentes como tú. Y así como tú, yo sé que hay otros que tal vez no se han animado a mandar su mensaje de texto, pero están ahí escuchándonos. Tal vez han soñado con nosotros, José, no sabemos. Bueno, sí, por lo menos ella está soñando de una manera despierta, porque siempre está pendiente de nosotros y siempre nos envía su mensaje de texto. Natalie, Dios te bendiga. Y tú sabes que la única esperanza para nosotros permanecer, y cuando muéranos, cuando partanos de esta tierra, es tener a Cristo. Acuérdate del Señor, así como tú te acuerdas de nosotros, que estás pendiente de nosotros, de este programa, también nosotros estamos pendientes de ti. Pero acuérdate de algo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿oíste? Que Dios te guarde y te bendiga a ti y a toda tu familia. Entonces, Natalia, estás pendiente para esta semana, dentro de esta semana que viene en adelante, estamos cumpliendo un año de aniversario, ¿oíste? Si quieres compartir con nosotros y conocernos, puedes venir acá al programa. Nosotros estaremos, pues, Ahí está nuestra hermana Génesis, otra vez con feliz cumpleaños. Te bendiga, Génesis. Bueno, entonces, Natalie, si quieres compartir con nosotros, puedes acercarte acá a la radio y estaremos compartiendo, pues, ceñito, pues, y así nos vamos familiarizando un poco más sobre nuestro tema, sobre las ideas que tengamos que compartir, hermano Juan Carlos. Bueno, cuando vayamos a picar esa torta, está invitada y los oyentes también están invitados. Tendremos que hacer una de varios pisos. Sí, señor, porque son bastante, hermano. O nos hacen una llamadita telefónica aquí a la emisora y pueden compartir así su experiencia, nos pueden dar sus sugerencias y nos pueden dar palabras de ánimo o los que simplemente los que lo están escuchando les pueden dar un consejo en estas Navidades. Ya se acerca el mes de diciembre y es un mes en que debiera ser de reflexión, ¿no? Y un mes en que las personas viajan de un lugar a otro, personas salen de sus trabajos, de sus escuelas, salen de vacaciones, y es un momento para pasarlo en familia. Entonces, bueno, felicitamos a todos nuestros oyentes, los oyentes de esta emisora, la RCBS 106.3. Vamos a escuchar, por ahí tenemos minutos con Billy Graham. ¿Lo tienes, Regel? Ajá, bueno, vamos a escucharlo allí. Entonces, la hermanita Génesis lo va a estar colocando. Pero luego, cuando veo. Usted cosechará más de lo que siembre. Oseas 8:7 dice: sembraron vientos y cosecharán tempestades. Otra traducción dice: sembraron vientos y cosecharán un torbellino. ¿Alguna vez ha estado en uno? ¿Qué puede hacer un torbellino? ¿Ha visto alguna vez un ciclón? ¿Ha estado alguna vez en medio de un huracán? ¿Alguna vez ha visto a un tornado destrozar una ciudad? Es una experiencia devastadora. Charles Reid escribió hace muchos años: siembre una acción y cosechará un hábito. Siembre un hábito y cosechará un carácter. Siembre un carácter y cosechará un destino. Venga a Cristo ahora. ¿Cómo responderá la invitación del señor Graham? Somos la Asociación Evangelística Billy Graham. Escríbanos al correo electrónico minuto@bgea.org. Escuchamos minutos con Billy Graham. Hermano José, despídase ya. Para que las personas sueñen con para que tengan pesadilla. Bueno, sí, es broma. Gracias le damos, pues, y desde aquí, de su RCBS 106.3, a su programa para la familia, de todos los viernes 4 a 5 de la tarde. Le damos las gracias y felicitamos mucho a todos aquellos oyentes, amigos y hermanas y hermanos que siempre están sintonizándonos y siempre están pendientes de nosotros. Que Dios le bendiga y que pasen unas felices Navidades. Que si se van de viaje, bueno, estaremos pendientes de ustedes, estaremos siempre orando por ustedes. Bueno, ya de mi parte, quienes habla su hermano y amigo en Cristo, José Hurtado, y nos vemos la próxima semana, hermano Juan Carlos. Bueno, le recomendamos la página www.diosconnosotrosbna.es.tl, www.diosconnosotrosbna.es.tl, para que la esté visitando. Esa es la página que tenemos ahorita de la Iglesia Evangélica Dios con Nosotros, donde nosotros asistimos. Y pueden estar visitándola, dejando su mensaje, vinculándose con otras páginas que hay allí. Hay enseñanza, hay para descargar material, para descargar la Biblia si la quieres tener en tu computadora. Y bueno, puedes enviar el mensaje de texto también. Puedes enviar muchas cosas por allí. Y esa es la dirección, hermano, me da por aquí la dirección de nuestra iglesia. Queda en el barrio universitario, en la calle Miranda, número 6. Ahí está ubicada la Iglesia Evangélica Dios con Nosotros. Entonces, ya estamos finalizando el programa. Estuvo hoy en el control del sonido nuestra hermana Génesis Rengel, como dijo mi hermano aquí, el hermano José Hurtado, en el micrófono, a mi derecha, a mi diestra, y aquí a la siniestra, Giancarlo Solórzano. Todos estamos bajo la dirección de Marcos Mago y la presidencia de Francisca de Mago. Entonces vamos a despedirnos con un tema musical, Sin Miedo a Nada, con Lily Goodman. Thank you.